Guarichas Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Angie, María Beatriz y Pablo. Tejiendo redes, rompiendo fronteras. Guarichas Insurrectas. Hola, hola, no sé si me confirman, ya estamos por ahí en Guarichas e Insurrectas, nuestra segunda salida en vivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sí se me oye bien? Porque estaba con la idea de que no se me escuchaba. Sí, ya. ¿Qué tal? Hola, Mariana. Hola, Milena. Qué gusto podernos encontrar otro viernes, la segunda vez que salimos en vivo. Y qué bonito porque hoy particularmente vamos a tratar un tema que a mí, en lo personal, me llega un montón. Hace poco se cumplió, se recordó un año más de la lucha de las mujeres que tenemos endometriosis y vamos a tener una invitada especial para desarrollar este tema. Soy Natalia Angulo Moncayo, les digo bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. ¿Qué tal, Mari? Mile. Buenas tardes, un gusto una vez más aquí, más vivas que nunca, más guarichas e insurrectas además. Hola, hola a todas, a todas. A todos, a todos, con frío, por eso estoy muy, muy arropadita, pero con mucho gusto de volverles a ver a mis colegas, compañeras, hermanas, y con mucho gusto también de saludar a toda la gente que nos está mirando y que nos está escuchando. Bueno, creo que me quedo ahorita yo para contarles en lo que tenemos preparada para esta jornada. Como les decía hace un momento, vamos a hablar de un tema que en lo personal me toca un montón, al igual que muchísimas mujeres y al menos una de cada 10 en algunos países y en otros 3 de cada 10 tengo endometriosis. Y esta condición ha marcado mucho de lo que tiene que ver en mi vida. Y claro, lo que pasa en este segundo foro, lo que va a pasar es que vamos a contar con una invitada, una mujer que ha venido luchando de manera activa, profunda, para ver si la Asamblea Nacional incluye o se generan nuevas políticas públicas alrededor de todo lo que significa la endometriosis. Ya les vamos a contar sobre eso. En el segmento Entre Amigues, con la Mari y la Mile, vamos a estar analizando algunas cosas. También recordamos un año más de la lucha feminista. El 8 de marzo tuvieron lugar algunas marchas, entre el fin de semana precisamente, a inicios de marzo. Y nos interesa mucho en este momento hablar sobre varios temas que deberían estar en la agenda pública. Luego vamos a tener en nuestro segmento Mentes Insurgentes la conversación con Sonia Palacios y luego nos visitará Kendra, nuestra amiga periodista trans, que, bueno, tuvo muchísima acogida en la salida en vivo que hicimos hace un mes. Y, bueno, finalmente Mabe y Angie también van a intervenir al final. En Cuéntame Guaricha vamos a estar conversando y revisando qué nomás nos han dicho en nuestra página de Facebook todas las amigas, amigos y amigues que nos siguen. También tendremos, me parece, si no estoy equivocada, la presencia de 2 nuevas guarichas que nos están apoyando desde otros países y qué bonito contar con más amigas, más compañeras y más gente para luchar. Eso es lo que tenemos para ahora, Mile. Así es, qué gusto. Bueno, tenemos dos estudiantes de intercambio que nos están apoyando, Paz y Sharia. Vamos a dar paso a nuestra primera canción. Ella es Marina, una cantante que en su voz se lanza con una profundidad enorme cantándole el heteropatriarcado. La canción es Man's World. En este tema, la artista señala que hay un mundo en el que las mujeres han pasado de ser vistas como brujas, pero así también como putas, en el que se les ha cuestionado permanentemente los males, desde el momento bíblico, supuestamente, son las causantes del mal, desde la primera manzana que comimos, que se comió supuestamente Adán y salió del paraíso, ¿no? Yo dentro de esta canción quiero leerles un pedacito porque me quedé sorprendida, además con un videoclip maravilloso de Alexandra Gavilet. Si tú eres una madre, hija o amiga, tal vez es tiempo de que comprendas que en el mundo que vives no es el mismo como el de ellas. No me castigues, no me castigues, mundo, por no ser un hombre. Entonces, con ustedes, Marina Mansgort. Cheeks are rosy like a bushered cherub. I'm a strawberry soda. Raise my lashes to heaven. Stars in my hair running like a waterfall. Clouds in the whites of her eyes, we saw it all. Burn me at the stake, you thought I was a witch. Centuries ago, now you call me a bitch. Mother Nature's dying, nobody's keeping score. I don't wanna live in a man's world anymore. I don't wanna live in a man's world anymore. Anymore. Marilyn's bungalow, it's number 7. In the pink palace where men made a legend. Owned by a sheik who killed thousands of gay men. I guess that's why he bought the campus hotel in LA then. Mother Nature's dying, nobody's keeping score. I don't wanna live in a man's world anymore. I don't wanna live in a man's world anymore. If you have a mother, daughter, same one as them, so don't punish me for not being a man. Spring appears when the time is right, woman of violets coming to light. Don't underestimate the making of life. The planet has a funny way of stopping a fight. Mother Nature's dying, nobody's keeping score. I don't wanna live in a man's world anymore. I don't wanna live in a man's world anymore. If you have a bueno, regresamos. Como ya lo había anunciado Nati hace un momento, en este Entre Amigues vamos a hablar de un tema que es más visible en los últimos años, pero que poco conocemos, sobre todo desde la voz de las compañeras que tienen este problema de salud. Estoy hablando de la endometriosis, así es que en breves minutos hablaremos con, recibiremos a Sonia Palacios, con quien conversaremos sobre este tema, como ya nos lo había planteado Nati hace un momentito. Hablaremos además sobre temas que han sido bastante mencionados o que han ocupado la agenda mediática en las últimas semanas, ¿no? Estoy refiriéndome, por ejemplo, al problema estructural e histórico que ha llevado a la naturalización del incesto en diferentes lugares del país. Estoy refiriéndome al caso que saltó hace unos días en Puerto Quito, por ejemplo, de menores de edad que fueron abusadas sexualmente y que fueron comercializadas por sus familiares. Hablaremos también de la violencia que se ha vivido y que se vivió hace un par de semanas, hace casi un mes realmente, en las cárceles de nuestro país. Esto como producto de un sistema de rehabilitación social deficiente que ciertamente marca también las limitaciones del gobierno actual sin dejar detrás también que los gobiernos que han antecedido han tenido mucho que ver para el descontrol de estos espacios. Y finalmente, en el contexto del 8M, hablaremos sobre mecanismos o procesos de discriminación, asimismo activismo, y sobre todo también un poco analizar la posición del gobierno, ¿no? Recordemos que hace pocos días, el 6 de marzo, una de nuestras compañeras de lucha, me refiero a Liz Ingre, ha sido amenazada de muerte por un grupo fascista, autoidentificado como grupo fascista en Cuenca. Así es que empezamos. Llegó el momento de tu espacio de diálogo entre amigues. Qué chévere, me encanta la presentación que ha preparado todo el equipo de producción y que cada vez más va creciendo. Ya les vamos a contar que tenemos dos compañeras de la Universidad de Pitsal y que, bueno, están trabajando junto a la Mabe, al Pablo y a la Angie, que están haciendo cosas muy chéveres para la página. A propósito, yo creo que por ahí tenemos que empezar, porque eso nos va a conducir hacia los otros temas importantes. Tenemos ya casi 22,000 seguidores, seguidoras en nuestra página. Les agradecemos muchísimo por todo ese apoyo. Y eso está bueno, pero también tenemos que comentar que las semanas anteriores, a propósito de varios posteos, ustedes ya han identificado, bueno, por dónde vamos en nuestras publicaciones. Perdón, casi me... Y la verdad recibimos muchísimos comentarios de hombres, principalmente de hombres, que odian la lucha feminista, que por ende nos odian. Hay comentarios lamentables absolutamente. Y bueno, en esa medida creo que es importante señalar que el odio, que el delito de odio y las acciones de odio no han parado. De todas maneras, agradecemos a ese volumen de gente que siguió la página únicamente para ponernos sus mensajes ahí, insultantes, groseros. Sin embargo, bueno, entendemos que esto también es parte de lo que hacemos como activistas, como mujeres que somos parte de la lucha. Y frente a eso, entonces, hay mucho que decir, porque en el mes de marzo se colocan varios temas, principalmente sobre nuestros derechos, sobre políticas públicas y sobre igualdad. No es curioso y no es gratuito señalar lo que dice Natalia, y creo que es con muchísima preocupación que observamos, que había casi como una consigna de ataque que recibimos en la página, ¿no? Estos haters que además, haciendo un poco seguimiento, leímos cosas como empezar la mañana callando el hocico a una feminista. Y cuando yo observo esto y lo ocurrido también en la ciudad de Cuenca, en que un grupo de así denominados neofascistas, fachos Cuenca, utilizan la imagen de una compañera a quien nos hemos solidarizado, Liz Shingri, para amenazarla y colocar además un póster señalando que se busca. Creo que la creatividad que tenemos las mujeres es inmensa y una de las maneras que respondimos todas es, bueno, si le buscan a Liz Shingri, nos buscan a todas, ¿no? Pusimos inmediatamente nuestros spots con nuestra imagen. Pero además señalar que el 8 de marzo no solamente representa el Día de las Mujeres, la conmemoración del Día de las Mujeres, sino que es un proceso histórico, es un proceso de lucha y un proceso de resistencia. Hablar de la conmemoración de las mujeres cada vez resuena mucho más fuerte y mucho más en el contexto del COVID, cuando tenemos 21 mujeres que han sido víctimas de femicidio. Coincido totalmente con lo que nos dice la Nati y la Mile. Primero, mandar un saludo gigante a todos esos haters que seguro nos están escuchando y nos están mirando. Queremos decirles que estamos aquí para seguir luchando. Damos la cara, no nos escondemos. Eso significa que tenemos algo realmente importante que decir, ¿no? No nos inventamos nada, no trabajamos desde el odio, sobre todo, no trabajamos desde la violencia, más bien tratamos de combatirla. Y bueno, entendemos que en este contexto y en esta sociedad históricamente patriarcal, machista, falocéntrica y violenta, estas expresiones, estas respuestas, bueno, son un síntoma, ¿no? Y son un síntoma porque significa que entonces a muchos de esos haters, de esos odiadores, les está generando una reacción y se están viendo interpelados. Yo creo que realmente es eso. Cuando la gente reacciona de manera violenta es porque hay una interpelación directa. Y bueno, si les llega es porque así se sienten y eso son. En todo caso, creo que no daré más tiempo y palabras para aquellas personas que tienen que hacer un trabajo propio, ¿no? No estamos aquí para educarles. Creo que tienen una tarea pendiente consigo mismas y consigo mismos. Bueno, quisiera un poco referirme brevemente a la situación de nuestro país, un poco mencionar, porque también es parte de la violencia, en este caso de la violencia estatal, ¿no? Tuvimos hace un par de meses el tema de la vacunación VIP a estos grupos de esta clase social privilegiada que se entiende que es merecedora de este privilegio por ostentar una clase social. Y esto también tiene una interseccionalidad, es decir, hay que hablar, el feminismo habla de la clase, de la etnia y del género, por supuesto. Entonces vemos a hombres y mujeres y sobre todo, si revisamos con detalle en algunas denuncias, hay más nombres de varones, ¿no? Y esto es también sintomático. Entonces, esto se convierte en un problema porque las clases bajas o los sectores históricamente subalternizados o pauperizados, explotados, son espacios también a los que no se les atiende, es decir, ni siquiera tienen acceso, no tienen derecho a acceder al sistema de salud pública. Y personalmente esto me genera mucho ruido y me afecta porque tengo familia, ¿no? Familia muy cercana que no es afiliada, que no puede acceder al sistema de salud público porque está colapsado y luego porque su situación económica tampoco es como la de los señores del Club Rotary que pueden acceder a este tipo de privilegios, ¿no? Y yo creo que esto, sumado también a la crisis, o sea, esta crisis sanitaria sumada a la crisis en los centros de rehabilitación social, nos da como un espacio, un escenario para entender cómo se maneja la política, cómo el poder, ¿no? Cómo el poder funciona. Estamos hablando de un país, de un gobierno que se ha levantado, que está gobernando desde la necropolítica, es decir, deja morir a quienes no representan nada realmente, y esa es la lectura que yo tengo personalmente, y privilegia, ¿no?, la vida de quienes sí aportan, de quienes están sosteniendo más bien a este gobierno. Entonces, expreso mi profunda rabia y mi profunda desazón por todo lo que está sucediendo, sumado también a los casos de violencia como lo mencionaba la Nati y la Mila hace un momento con Liz Shingre, y tantas otras compañeras, ¿no?, que son invisibilizadas y que están dentro de la lucha y que han sido amenazadas y que son amenazadas diariamente, no solo por sus exparejas, sino por sus familias, por los hombres cercanos o por los círculos más cercanos. Así es que, bueno, perdón que me haya extendido un poco y la perspectiva del día de hoy esté así un poco nublada como el clima, pero tenemos que decirlo, ¿no? Para eso creo que estamos acá, para decir eso y para poner estos elementos para discutirlos. Fíjate que Boaventura de Sousa Santos escribía sobre la cruel pedagogía del virus hace no mucho, y yo pensaba que ahora lo que podemos ver es la cruel pedagogía de la vacuna, ¿no? Este sistema de clases y de castas que nos va dejando una profunda frustración y amargura por todo lo que implica. Lo que vos decías hace un momento es necesario recogerlo y recogerlo en este mes de lucha porque nos interesa sobre todo colocar la desigualdad con la que se está operando. Renunció hoy el octavo o noveno ministro de Salud, me parece, porque es impresentable la forma en la que se está manejando todo el sistema y todo el proceso de vacunación en nuestro país. Para quienes nos escuchan desde fuera, sí, estamos en Ecuador y acá las cosas no están bien. Pudimos además observar, tal cual señalaba Natalia y Mariana, que este sistema de castas está más presente que nunca. Hoy día justo escribía que las clases sociales en el Ecuador son de dos tipos. Aquellos que son los VIP y el resto de personas. Ni siquiera diría que entramos en la categoría de humanos porque no somos, creo que lo que ha señalado Mariana en esta dimensión de necropolítica, simplemente existimos seres que no tenemos el valor de la humanidad, porque cuando estamos hablando de la vacuna, estamos hablando de la posibilidad sobre todo del acceso seguro, atención gratuita, a una atención en la cual sea universal. Y entonces el sistema VIP, tal como lo podemos ver en este entramado de desigualdades, no solamente es la vacuna, ¿no? Es un sistema de justicia que está dirigido. Me pregunto cuántos culpables en este momento estarán mirando desde Estados Unidos, tal como el anterior ministro de Salud, y posiblemente ese nuevo ya tendrá pasaje para mirarlo desde lejos. Desde Washington, ¿no? Supongo, como la secretaria de comunicación. Entonces, hay administración de justicia VIP, hay acceso a la educación VIP. Hay quienes se gradúan en Guayaquil, además en colegios sumamente caros, VIP. Para ellos no existen restricciones ni nada. Hay además ciertas condiciones en las cuales yo me sentía estos últimos días en la última de la fila, en el quinto piso, el grupo que sobra. Esa canción de los prisioneros me suena ahora tanto. Únanse al baile de los que sobra, es decir, sobramos. No somos parte de esa jerarquía, no somos parte de esa casta. Totalmente, ¿no? Es indignante cómo funciona la política. Creo que nosotros lo sentimos más en nuestro país porque es nuestro contexto más cercano, pero, por ejemplo, también escuchaba en noticias del caso de Brasil, ¿no? Y es como, es un síntoma, es decir, en Latinoamérica tenemos hace algunos años, hace unos 5 años más o menos, tenemos como un recambio y un giro en la política y tenemos este reaparecimiento, resurgimiento de las derechas, ¿no? De las derechas más conservadoras, más extremas, más violentas. O sea, Jair Bolsonaro es eso, ¿no? Viene de la iglesia evangélica con el apoyo de estos sectores religiosos, dogmáticos, violentos, ultraviolentos. Entonces, eso es un síntoma y bueno, nosotros en nuestra realidad quizás no tenemos ese espacio como tan cercano, pero sí vemos cómo la iglesia tiene incidencia en el gobierno. Así es que es totalmente cuestionable todo lo que está sucediendo, es problemático y creo que es el momento en el que necesitamos como tomar más conciencia, ¿no? Estamos a puertas de un proceso electoral para definir al nuevo mandatario de nuestro país y tenemos dos opciones que no sabría cómo definirlas, si las peores, las más atroces, las más horrendas, etcétera, etcétera, de adjetivos. Y también es indignante como el papel que juegan los medios de comunicación, ¿no? Yo veo ahí a unos medios de comunicación que le hacen el juego y soportan. Realmente Moreno debería estar, supongo que está muy agradecido con esos medios, por eso los ha incluido en algunas personas de esos medios en la lista de los vacunados VIP, porque son los medios de comunicación, los oficiales, los tradicionales y oficiales, los que están sosteniendo este gobierno. Recuerden que ya vimos esto en octubre de 2019, ¿no? Cómo se ocultó la información y estas estrategias de ocultamiento y de encubrimiento. Bueno, yo creo, no sé si es que ustedes tienen algo más que decir respecto de esto, si no podríamos pasar a... Creo que tengo 10,000 cosas que decir, Mariana, pero me pasaría y el programa aquí seguiríamos todo el día y toda la noche. Sí, es verdad, entonces, es verdad. Sí. Creo que hacemos un pequeño corte para avanzar, porque si no, el tiempo también nos apremia. En todo caso, iremos desarrollando nuestras ideas en los subsiguientes programas. Bueno, la canción que vamos a escuchar a continuación es una versión en español de la canción de Dua Lipa, Boys Wild Big Boys. En esta canción, la cantante aborda el tema del acoso sexual a las mujeres. En una entrevista, Dua Lipa comentó, para mí eso era ir andando a casa desde el colegio y ponerme las llaves en los nudillos. Situación que nos ha pasado, creo que a todas realmente. Mucha de la experiencia humana de las mujeres gira en torno a los hombres, a cómo nos hacen sentir tanto para lo bueno como para lo malo. Las chicas tenemos que pasar por tanto, es lo que ha dicho Dua Lipa en esta entrevista. Así es que escuchemos esta historia a través de la música con Dua Lipa. Suena esta rolita. Esta casa por instinto antes de oscurecer. Te aferras a tus llaves lisa por si hay que correr. Si nos reímos es por miedo a que nos vean temblar. Qué gracioso, ¿no lo crees? Un mecanismo que aprendimos casi que al nacer. Nunca enseñe su cuerpo, no vayan a enloquecer. Si nos reímos es para que nada salga mal. Qué gracioso, ¿no lo crees? Quiero poder caminar sola en la oscuridad sin miedo a qué pasará. Hacen lo que han visto hacer y creen que eso está bien. No, nada aquí lo está. Chicos son, ¿qué esperabas? Chicos son, tu excusa no sirve. Chicos son, ¿qué esperabas? Chicos son, ya no es suficiente. Sé que no importa si no hay nada que yo pueda hacer. Presiento que algún hombre ayudará a ese inútil ser. Y si el sarcasmo todavía no te hace entender, debí quedarme en ballet. Quiero poder caminar sola en la oscuridad sin miedo a qué pasará. Hacen lo que han visto hacer y creen que eso está bien. No, nada aquí lo está. Chicos son, ¿qué esperabas? Chicos son, tu excusa no sirve. Chicos son, ¿qué esperabas? Chicos son, ya no es suficiente. Si te ha ofendido esta canción, tu inmadurez me sorprendió. Si te ha ofendido esta canción, es probable que pienses. Chicos son, ¿qué esperabas? Chicos son, tu excusa no sirve. Quiero poder caminar sola en la oscuridad sin miedo a qué pasará. Hacen lo que han visto hacer y creen que eso está bien. No, nada aquí no está. Chicos son, ¿qué esperabas? Chicos son, tu excusa no sirve. Chicos son, ¿qué esperabas? Chicos son, ya no es suficiente. El 14 de marzo es el Día Mundial de la Endometriosis. Hoy en Guarichas Insurrectas tendremos una conversación con Sonia Palacios sobre esta condición, conocida como la enfermedad del silencio. La endometriosis es un trastorno ginecológico en el cual el tejido similar al tejido que normalmente recubre el interior del útero, el endometrio, crece fuera del útero. A mis 14 años menstrué por primera vez y conocí ese día un dolor inimaginable. Esta enfermedad está caracterizada por el desangre y la formación de quistes. La endometriosis puede ser asintomática o puede causar dolor, a veces intenso y crónico, especialmente durante los periodos menstruales. Muchas mujeres deben realizarse cirugías o tomar pastillas anticonceptivas, y también se pueden presentar problemas de fertilidad. Entonces la gente hasta a veces como que ni te cree que en realidad sí te estabas muriendo del dolor. No hay cura disponible, así tampoco como causa identificada. Los expertos concuerdan que el mayor problema es el diagnóstico de esta enfermedad, que normalmente tarda años en ser identificada. El tiempo se debe, en gran medida, a la idea de que el dolor menstrual es normal, lo cual lleva a que las personas con endometriosis no busquen ayuda médica hasta muy tarde. Es una enfermedad que sucede solo en personas con útero. O sea, que es una cuestión completamente sexista. Este fenómeno expone la manera en la cual el patriarcado nos hace creer que la feminidad está naturalmente vinculada con el dolor, tras de la falta de educación sexual y sobre los cuerpos femeninos. Hasta ahora, el sacrificio y el dolor eran y son propios de la mujer. A nivel mundial, entre 7 y 15% de todas las mujeres en vida reproductiva padecen de endometriosis. En Ecuador, cada día se diagnostica un promedio de 2.8 mujeres. Por eso, este 14 de marzo, en el Día Mundial de la Endometriosis, hay que concientizar sobre este trastorno ginecológico, para que esta información le llegue a las personas que la necesiten y para darles una voz a las personas viviendo con esta condición. Ya no más la enfermedad del silencio. Bueno, y ya estamos de regreso con el segmento de Mentes Insurgentes, y les decíamos antes que este es un tema que me toca directamente a mí como Natalia. Antes quiero agradecerle a Paz, quien produjo y preparó este video introductorio, y también a Shraya, que son dos compañeras que se han juntado hace poco a Guarichas y están trabajando varios de los productos de comunicación que ustedes ven en nuestra página. En poco empezaremos ya la conversación con una buena amiga, Sonia Palacios, pero antes sí sería importante como colocar algunos elementos de discusión, porque es importante hablar de la endometriosis hoy por hoy. Es importante porque conecta directamente con varios de los temas que son materia de lucha del movimiento feminista, ¿no? La violencia ginecobstétrica, el ideal de la maternidad como culmen de la realización de las mujeres y algunos otros aspectos relacionados con la calidad de vida de las mujeres y con su decisión sobre sus cuerpos. Y creo que eso es importante porque yo fui diagnosticada de endometriosis muchos años después de haber tenido muchísimos síntomas. Yo empiezo con esta condición a los 14 años, sin embargo, la primera vez que me operan yo tenía entre 23 y 24, es decir, había pasado muchísimos años con muchísimos dolores, sangrados, problemas de distinto orden y claro, la endometriosis no te mata, pero te matan las causas que se desprenden de esta condición. Principalmente mi lucha ha estado orientada a que yo pudiese tener una calidad de vida, porque no existe buena o mala calidad, existe o no calidad. Tener calidad de vida y no necesariamente tener un embarazo para sentirme realizada. Y sé que es la realidad de muchas mujeres, así como otras que quieren ser madres y no pueden hacerlo por esta condición. Vamos a conversar entonces con Sonia Palacios. Mile, tú la presentas. Buenas tardes. Bueno, está invitada Sonia Palacios, mucho gusto. Ella es administradora turística y chef. Nos dice en su biografía que ella ha tenido varios trabajos, desde vendedora en una papelería hasta asistente de gerencia en una productora de TV. Su objetivo actualmente es dar a conocer sobre la endometriosis, pero sí también articularse desde un proceso mucho más organizativo, desde la posibilidad de generar una asociación para mujeres con endometriosis. También uno de los elementos que ella ha establecido como parte de su trabajo es generar una unidad médica y que tenga atención a mujeres que sepan además cómo los médicos, enfermeras, especialistas se unan a esta causa y lograr especialmente una ley que apoye a mujeres que viven con endometriosis. Un gusto, Sonia. Seas bienvenida. No, chicas, vamos con la canción mejor y restablecemos. Creo que pasemos a una canción por un momento. Me duele el cuerpo, me duele el cuerpo. Bueno, escuchábamos a Féminas con su canción Tetas. Féminas es una agrupación argentina que trabaja mucho sobre canciones con letras que se refieren a la situación de las mujeres, ¿no? Ellas plantean una línea discursiva feminista que es bastante interesante porque genera ahí algunos cuestionamientos de este sistema patriarcal, machista y violento. Nati y Mile, ¿están por ahí? Sí, por acá estamos. Qué pena, parece que estas lluvias están colapsando todo. Para quienes nos escuchan desde fuera, les contamos que en Quito concretamente y también en otras ciudades del Ecuador, pero en la ciudad donde estamos las tres, que es Quito, hay unas lluvias que en realidad sí están complicando bastante la conexión a internet, así que esperamos que Sonia se pueda reintegrar y podamos conversar con ella. Bueno, mientras tanto ustedes verán que yo estoy vestida de amarillo un poco. Además, en alguna vez leí que quien de amarillo se viste es porque se siente súper segura. Y bueno, también el amarillo es el color de la endometriosis, es el color de la lucha de la endometriosis. Y yo les contaba al inicio de este segmento que es un tema del que se necesita hablar. Cada vez se diagnostican más mujeres en nuestro país con esta condición que no tiene cura y tampoco tiene una explicación específica. Y si no tiene ni cura ni explicación es porque se invierte muy poco en investigar qué es lo que pasa. Pero lo cierto es que es una condición muy compleja. Digamos que en algunos casos es más severa que otras. Yo he pensado que mi situación era terrible y cuando veo los videos y los testimonios de otras mujeres que tienen endometriosis mucho más grave, digo, en realidad esto puede ser tenaz. Hay mujeres que han perdido metros de su intestino, han perdido otros órganos, etcétera, y se investiga muy poco. Por lo que decían Paz y Ryan en el video, se dice o se piensa que el dolor es normal, que te duela menstruar, que te den muchos cólicos, es normal, porque la mujer está asociada con el sufrimiento y el dolor. Nati, empezaste tú dando un testimonio que yo imagino desde que a veces es tan difícil ponerse en los zapatos de una compañera, de alguien, y creo que en este caso quisiera hacerte unas preguntas que no las he hecho a pesar de que conocías sobre el tema de endometriosis, que tú me habías señalado, y sin querer ser invasiva, ¿cómo fue esta experiencia que tú tuviste en el sistema de salud? Y quiero un poco pensar esta pregunta relacionando con que el año 2018, por primera vez, se habla de la violencia ginecobstétrica. Sí, en realidad mi experiencia es bastante mala, tanto en el, digamos, sistema de salud público como en el privado, ¿no? Yo ya les había contado en alguna oportunidad que cuando me hice atender en uno de los hospitales insignes del país, al ser un hospital donde forman a los nuevos médicos y a las nuevas médicas, un hospital docente. Yo me había hecho atender con un doctor y el doctor les dijo algo así como, vengan a ver cómo este útero nos sirve, ¿no? Y claro, me auscultaban como si yo fuese un mueble, un objeto, y yo estaba ahí presente. Entonces, desde eso hasta operaciones en el sistema público en donde me han dicho, mira, tú ya estás dada de alta, pero te voy a dar 5 días más para que te calmes y asumas lo que te está pasando. Y bueno, un poco te tratan como eso, como un número, ¿no? No, nunca hubo como esa cercanía o esa empatía y tampoco es que te explican mucho. Ahora, un poco por varias lecturas, ahora yo entiendo mejor cómo se va trabajando el tema de la culpa. Porque también recuerdo, yo he sido operada 8 veces y recuerdo que en una de las tantas un doctor, igual un doctor conocidísimo, un doctor que hasta hace algunos años tú le escuchabas en las conversaciones familiares y decían, sí, este doctor es una maravilla, es doctor, es... Bueno, pues ese doctor lo primero que me dijo cuando me iban a operar es, deja de llorar, la culpa es tuya, era que vengas antes. ¿Vengas antes cuándo? Yo tenía 21 años y había pasado toda mi vida tratándome con agüitas de ruda, agüita de higo, agüitas de no sé qué. Yo me moría, entonces él me hacía sentir como que la culpa definitivamente era mía y yo estaba a punto de operarme por mi propia, por mis propias decisiones. Y en el sistema privado no fue diferente. Ahí, en cambio, fue algo así como, bueno, tenemos 20 minutos para atenderle. Si usted necesita una atención más amplia, debería ir a otro sitio. Entonces, digamos que yo he pasado por unos 15 o 20 ginecólogos y ginecólogas, y en realidad creo que hasta el día de hoy yo no logro sentirme como cercana a ningún tipo de médico o médica. Ahí sí es una pena decirlo, pero doctores y doctoras trabajan más o menos de la misma manera, con una distancia absoluta de tu situación. Sí, Nati, mi solidaridad absoluta contigo, que eres la mujer compañera más cercana que sufre de endometriosis, pero mi solidaridad también con el resto de compañeras, mujeres que seguramente sufren los mismos problemas, inconvenientes que tú has sufrido y que lamentablemente no han tenido el espacio para poder expresar este dolor, ¿no? Imagino que debe ser un momento de mucha soledad, de angustia, primero por no saber qué le sucede, qué sucede en tu cuerpo, por qué tu cuerpo, entre comillas, tiene esos problemas o esas deficiencias, ¿no? Y ya de por sí se convierten también en un estigma. Y luego tener que soportar la carga de culpabilidad desde el resto de la sociedad, porque finalmente la culpa termina siendo de nosotras, ¿no? Aunque esto sea un problema de salud fisiológico que tú no has provocado, no se provoca, es decir, no se autoprovoca, sino que, digamos que, así como hay personas que seguramente sufren de insomnio, otras personas que tienen problemas, múltiples problemas, ¿no?, en sus cuerpos, pues eso tampoco me parece que es algo que una mujer quiera vivir realmente. Así que mi solidaridad contigo y con todas las compas que estén atravesando por este inconveniente en su salud. Nos gustaría mucho que nos escriban, por favor, que nos comenten si ustedes han vivido experiencias de endometriosis o si tienen familia, alguna mujer de la familia que ha sufrido este problema de endometriosis. Creo que este es un espacio en el que abrimos para que ustedes puedan contarnos sus historias también y un poco dejen de vivir este dolor en soledad, ¿no? Y más ahora en pandemia estamos aisladas, sí, que no podemos conversarlo, que no podemos contarlo. Y claro, me identifico con la Nati cuando dice que el personal de salud, sean varones o sean mujeres, marcan una distancia absoluta, ¿no? O sea, no, tratan como objetos, abra las piernas, no se queje, quédese callada, si le duele, aguántese. Y bueno, supongo que tú tienes como más experiencias, Nati, que contarnos respecto de esto. E insisto, si nos están escuchando y quieren contarnos o ponernos sus mensajitos, por favor, no tengan recelo ni temor en hacerlo. Más bien, sería muy bonito que abran un espacio en el que nos puedan contar. Claro, de hecho, una de las cosas que sería importante decir en este espacio, aprovechando esta oportunidad, es que el dolor no es normal. Y creo que de generación en generación se va pasando esta idea. Sobre todo me pasaba a mí, ¿no? Yo en ese tiempo todavía vivía mi bisabuela, y con el profundo cariño que le tengo, porque no la juzgo, ella también proviene de su propia estructura en donde le enseñaron esas cosas. Y mi abuelita y mi madre y todo siempre decían, bueno, si te duele tanto, tómate esta agüita, es normal que te duela. Y te empiezan a contar un montón de historias sobre los cólicos y lo que se tomaba antes. Y en ningún momento estamos como yéndonos en contra de la sabiduría ancestral y el conocimiento de las plantas y todo. Pero en realidad es una condición que no se soluciona con las agüitas. Y creo que de ahí viene mi trauma. No sé si se acuerdan cuando la periódica nos invitaba a comentar esto de qué es la ortiga para ustedes, y yo me acordaba de las agüitas y decía, yo tengo un trauma con las agüitas porque yo quería una pastilla, quería una inyección, o llegaba momentos en donde quería, no sé, cualquier cosa menos la agüita, porque la agüita se supone que ya tenía que hacerte sentir mejor, y sinceramente luego entendí que no. Entonces, bueno, no solo voy a preguntar si ya está Sonia, y Sonia finalmente nos escucha, sí, y puede integrarse a la conversación. Está en este momento Sonia escribiendo, parece que la conexión está inestable, y dice que le demos paso. No sé si en este momento apago mi cámara y para ver si pasa Sonia. Intentemos. No, creo que Sonia finalmente, qué pena, no. Perdón, sí, de parte de producción, el micrófono y la cámara no están encendidas, no se puede conectar por el momento. Ya les aviso cuando le pueda hacer paso. Sigan, por favor. Okay. Mire, qué pena, Nati, qué pena. en realidad queríamos tener esta posibilidad de otras voces que nos hablen acerca de endometriosis. Nati, yo tengo otra pregunta que siempre ha sido, además, entre nuestras conversaciones que hemos tenido, y se relaciona sobre algunos ámbitos relacionados al tema de la maternidad y cómo... dentro de los espacios médicos, de medicalización, además de lo que tú has señalado, la violencia, la forma en que te señalan como culpable sobre los tiempos o no que debían haber sido considerados para hacer un tratamiento. Lo segundo está relacionado a estos otros temas, en los cuales dentro de la visión de los médicos, médicas, dentro de la dimensión de la salud, mira a la mujer como un cuerpo que debe ser... que debe, y eso pongo entre comillas, que debe ser madre, ¿no? Entonces, ¿cómo eso genera, sobre todo, de alguna manera, estos sentimientos de culpa que además vayan agravándose, ¿no? Hay aquí dos culpas, Mile, estoy hablando quizá más bien desde mi experiencia, pero de lo que he podido conversar con otras compañeras y amigas, les pasa también igual, ¿no? Hay dos culpas. Por un lado, a mí me pasaba que, claro, está ahí la culpa de no ser madre. Y también recuerdo, esto ya fue en una clínica privada, que llega así la eminencia de médico, porque yo me había desangrado más o menos durante 5 días, y con desangrar me refiero a que tenía una menstruación muy abundante, sobre todo los coágulos, etcétera. Entonces, llega el doctor y dice, bueno, tú sabes que hay métodos para que te puedas quedar embarazada. Entonces yo le digo, sí, bueno, pero eso luego, yo ahorita quiero sentirme bien. En este segundo, mi mayor preocupación en serio no es ser madre, es que necesito estar bien. Entonces él me dijo, pero ¿cómo te vas a sentir bien si no te vas a realizar? Entonces yo hice ahí una pregunta. Entonces yo le dije, ok, embarazándome me voy a curar, porque ese es otro mito, ¿no? Primer mito que sería importante es que el dolor no es normal. Segundo, el hecho de que tengas un hijo no te va a curar. Y eso es algo que muchos doctores y doctoras no te dicen. Yo puedo decir que pasé años pensando que si me embarazaba me iba a curar. Entonces yo en algún punto decía, bueno, está bien, aunque no quiera ser madre ni tenga este sentimiento profundo de querer ser mamá, si esa es la solución, ok, tengamos unos 3 guaguas. ¿Quién quiere? A ver, pónganse ahí, tomen un turno. No. Entonces resulta que claro, yo le digo, ¿no? Me voy a curar, dígame si me voy a curar. Y me dice, bueno, me dio las vueltas, etcétera, hasta que al final tuvo que decirme, no te vas a curar. Lo que va a pasar es que mientras estás embarazada no vas a menstruar, por lo tanto no te va a doler, y después de dar a luz, hasta que vuelvas a menstruar, también vas a estar bien. Le dije, ¿y luego vas a volver con todo esto? Entonces, ese es el segundo mito. Así que quienes me están escuchando, por favor, no piensen que embarazándose se van a curar. Esa es una situación diferente. Ahora, en mi caso, la segunda culpa es porque yo no sentía culpa de no ser madre. Yo sé que parece raro, pero recuerdo que me habían operado, no sé si era la tercera o cuarta vez, no sé. Y yo ya cuando me sentí mejor, me fui a tomar unos vinos con mis amigas. Entonces llega una amiga y me dice, oye, supe que te han operado, ¿no? Y le digo, sí, me operaron. Entonces me dice, pero ¿y qué te dijo el doctor? Le digo, bueno, que esto no tiene solución y que no voy a ser madre. Y me dice, ¿y por qué estás aquí? Yo en tu lugar estaría deshecha llorando. Entonces eso... En ese segundo pensé y dije, se ve mal que no sufra. La gente pensaba que era insensible. De hecho, una tía fue súper, súper gracioso, porque me dice, hija, me dice, pero era tía, ¿no? Me dice, hija, estamos pensando en la familia en hacer una intervención contigo. Entonces yo les digo, ¿intervención de qué, tía? Me dice, porque tú estás sufriendo, pero no lo das a notar, porque no eres madre y debes estar sufriendo muchísimo. Entonces yo en ese segundo decía, quiero llorar, pero quiero llorar ¿para qué? Porque creo que está mal no llorar. Entonces la gente pensaba que yo no sufría porque me aguantaba. Entonces empecé a asociar esto de, yo no soy mamá y tengo que sentirme mal por no ser mamá, porque si me siento bien, no se ve bien. Disculpen que me haya alargado, pero esas dos cosas son como que dan la vuelta entre la culpa de la sociedad te culpa por no ser madre, y en mi caso doble culpa, porque yo no sentía culpa de no ser madre. Entonces me sentía mal porque soy un monstruo porque yo debería sufrir por no ser madre y no sufro. Yo me siento bien siendo profesora, viajando, siendo amiga, siendo hija, hermana, esposa, amante, compañera, confidente, cómplice, etcétera, y no necesito. pero a la vez yo decía, yo debo ser un monstruo, porque si no sufro debe ser porque algo está mal en mí. Bueno, creo que Sony está mal, sí. No sé si Mariana puedes fijarte tú que entra. No, no entra Sonia. Oh. No está. ¿Hay algún problema? Sí, nos apena muchísimo. Esperábamos mucho esta conversación con Sonia. Nos dice Pablo que tenemos algunas preguntas, ¿no? Entonces vamos a ir también respondiendo algunas preguntas del público. Marianita, tú ibas a hacer una pregunta. Sí, más bien quería un poco reflexionar sobre esto de vivir en este país siendo mujer ya es casi un delito y es problemático. O sea, escuchando lo que nos cuenta Nati, no me quiero imaginar lo que significa vivir en este país siendo mujer, teniendo endometriosis, no tener dinero para poder recurrir al servicio de salud privado y tener que recurrir al servicio de salud pública, que te traten mal, que te humillen, que te agredan y que te violenten, aún cuando tienes una condición que de por sí ya es complicada y compleja, ¿no? Respecto a esto, quisiera como referirme a un comentario que me ha parecido como bastante doloroso. Andrea Vázquez nos comenta y dice, lo peor de toda esta situación es cuando los médicos y médicas dan opiniones que no se les pide y no les compete. En mi caso me han dicho, ay pobrecita, no vas a poder tener hijos. Si quieres tener hijos, mejor apúrate. No vas a encontrar marido porque a los hombres no les gustan las mujeres que no les puedan dar hijos. Mejor hazte la idea de que vas a estar sola, etcétera, etcétera. Creo que comentarios como estos, según lo que nos narrabas tú, Nati, son el diario vivir, entendería que son el diario vivir, respecto de la condición de las mujeres que tienen endometriosis. Nati, tú tal vez tienes conocimiento, y ahí quisiera referirme a otro comentario que nos hace Eric Daniel Chumaña, que dice, ¿qué medidas se deberían tomar en materia legal que permitan que las personas que padecen endometriosis sean tratadas con el cuidado y respeto del caso y también que este padecimiento llegue a tratarse como política pública de salud? ¿Tú tal vez tienes conocimiento de esto, Nati? Primero voy a preguntar otra vez si ya está Sonia porque nos está escribiendo por interno y nos dice ya estoy. Y creo que es Sonia. Perfecto que ella se integrara porque justamente Sonia hace ya algún tiempo, probablemente más de un año, había presentado con una compañera también un proyecto. Un pedido a la Asamblea Nacional de que se trate la endometriosis como un problema de salud pública. Sonia, ¿estás por ahí? Estoy aquí. Buenas tardes. Qué bueno, lo logramos. Qué bueno. Por fin. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Hola, Sonia, mucho gusto. Bienvenida. Igual, muchas gracias, mucho gusto y gracias por la invitación. Gracias Sonia, a ti por estar esta tarde con nosotros. Nosotras. Sí, y nosotras. Sonia, querida, justo tenemos una pregunta de alguien de que nos está escuchando y nos está viendo vía Facebook, que nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer en el país. Y yo quisiera que nos cuentes sobre la experiencia respecto a esta presentación en la Asamblea de este documento. Que finalmente no pasó, pero hoy más que nunca necesitamos recuperar esta iniciativa. Sonia, querida, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Primeramente lo que se necesita es unidad. Unidad entre las pacientes, porque si nosotros no estamos unidas, no vamos a poder lograr sacar una ley y lograr muchos beneficios que nos gustaría tener, ¿no? Como por ejemplo en cuestión salud, que seamos prioridad, porque un dolor no es que con la pastillita se le pasó, con la agüita se le pasó. No, no es así. Son dolores permanentes que muchas veces son los 365 días del año. O sea, no pasa para nada. Y uno se va al hospital y no le atienden. Entonces, para eso necesitamos una ley como hay en otros países. Y es por esta razón que yo había luchado, vengo luchando desde el 2008, desde que me diagnosticaron esta enfermedad. Vengo luchando, dando a conocer, escribiendo en redes sociales, uniéndome a grupos en el exterior para poder nosotros también tener una ley, tener ayuda. Entonces, con yo cuando ya me entrevistaron en un programa en el Canal 4, se logró unir a muchas chicas. Y dije, bueno, hagamos una asociación porque eso nos beneficiaría bastante. Tendríamos bastantes beneficios, podríamos acceder a muchas cosas. Y también internacionalmente podríamos relacionarnos con otros grupos y es de mucha ayuda, pues, porque se intercambiaría opiniones médicas, se podría también... tal vez traer a médicos especialistas, porque lastimosamente aquí en el país no hay especialistas, en el sector público no lo hay. Y si en el privado es demasiado caro y los costos son para un tratamiento es demasiado elevado. Una operación también es muy costosa y tenemos que, o sea, que tomar en cuenta que no es una operación. Son algunas operaciones. Entonces, eso ya implica un costo y muchos no podemos acceder a eso, lastimosamente. Es por esta razón que con una compañera Doris, ella es de Santa Elena y se hizo el viaje a Caquito para poder ingresar esta propuesta a la asamblea porque queríamos que ingrese para que nos declaren como una enfermedad catastrófica. Pero lastimosamente el Ministerio de Salud no aprobó y nos devolvieron la propuesta. Yo también hice la gestión, tengo los estatutos, todo para la asociación. Nos dijeron que eran en el Ministerio de Inclusión Social. Fui, dejé la documentación, me entregaron porque que ya no era ahí, sino en el Ministerio de Salud. Pero lastimosamente estaba simple, solo yo. Éramos Doris y yo. Nada más. Y para una asociación necesitamos personas, necesitamos dinero porque se necesita dentro de los requisitos cuentas de ahorro para poder costear, pues, o sea, no sé para sinceramente para qué, pero es dentro de los requisitos que ponía el Ministerio de Salud, está eso. Cuentas de ahorros Sonia, y eso. Sonia, una pregunta creo que es importante como profundizar. ¿Tener una asociación permitiría que acá en Ecuador, como en otros países, hablemos de México, de España, se logre avanzar en materia de política pública? En ciertos países, por un lado, ya la endometriosis es reconocida como una enfermedad discapacitante, porque aunque digan que eres loca, que no te duele, que te tomes el agüita o lo que fuera, son dolores de parto muchas veces, que a diferencia de las mujeres que dan a luz una sola vez, nosotras lo tenemos cada mes durante toda nuestra vida. Y por otro lado, también se lograría que para las mujeres que quieren tener hijos, porque esa es otra realidad y es válida y es absolutamente respetable, el sistema público y privado les permita acceder a tratamientos de fertilización a través de la seguridad pública o privada, cosa que a este momento no existe y son procedimientos súper costosos, súper costosos. Estamos hablando de que cada inseminación in vitro está por los $7,000, $9,000, dependiendo el médico o la médica, por supuesto, pero como muy poco $7,000. Entonces, y muchas veces no te quedas embarazada en la primera vez. Entonces, hay parejas o mujeres que han invertido en esto $30,000, los ahorros de su vida, y en otros países ya reciben el apoyo o del Estado o de su seguridad privada. Entonces, coméntame si tener una asociación facilitaría esto. Sí, justamente nosotros pensando en eso, habíamos puesto el nombre de la asociación. Paciente, espérame un momentito que está aquí, tengo mis... Esto fue hace 2 años que hice este trámite, entonces ya dejé todo de lado porque realmente sí me había... desilusionado. Se llama Asociación, queríamos ponerle Asociación Ecuatoriana de Endometriosis e Infertilidad, justamente por eso, porque en el sector público no hay. Cuando yo fui, porque ya nuevamente tenía los dolores y yo fui al hospital, pues para que por medio del seguro me atiendan. Me dieron para un doctor y primerito me dijo que para qué he cogido turno con él. Yo no cogí turno con él, a mí me dieron para él. Él ha sido oncólogo, pero me dice, no, usted tiene que ir a un infertólogo. Le dije, pero es que yo hay aquí. No hay. Pero yo no estaba buscando un infertólogo, yo solo estaba buscando un médico que me opere, me limpie las adherencias porque ya no aguantaba los dolores. No se dio. Entonces, pensando todas esas cosas... Porque pensando ya en las demás, en las chicas que vienen, en las jovencitas que vienen, ya padeciendo esto y tienen todavía la oportunidad, y si desean ser madres, habíamos pensado en este nombre de, también de la infertilidad, para obtener ayuda. Es por eso que una asociación es muy importante, porque obtendríamos muchos beneficios. Beneficios luchando, ya podríamos ya en la asamblea como asociación nos podrían tomar en cuenta, podríamos ya seguir insistiendo. Ahí... Sí, ¿me iban a preguntar algo? Mile. Sí. La Mile iba a preguntar Sonia, algo. Sí, Sonia, me preocupa mucho que todo lo que se tenga que bregar para que esto pase, por ejemplo, la asamblea, la explicación que debe tener previo, el paciente explicarle al médico o a la enfermera. Es decir, es como un espacio tortuoso. Y en este caso, a mí lo que me llama la atención es que no hay un aprendizaje del tema, no hay un tema, una socialización. ¿Qué sucede, por ejemplo, digo, con personas muy jovencitas que están sintiendo dolor y no se les ha explicado? Yo les digo, la primera vez que escuché hablar sobre endometriosis fue en este círculo mucho más de amistad con Nati, que me enteré varios temas, los síntomas, los dolores, fui motivas de momentos muy críticos, ¿no? Entonces, sí es como varios elementos que me llaman la atención, lo poco informadas que estamos y además la poca sensibilidad que tiene desde estos espacios como para hablar de la ley, las necesidades de una atención especializada. ¿Por qué razón se da esto? ¿Por qué razón estos silencios o esta falta de preocupación frente a una temática tan importante que de acuerdo a lo que ustedes señalan, los números de quienes lo padecen es bastante alto, ¿no? Sí, lo principal es el tabú, es la sociedad que nos ha criado con esto de que las cuestiones de mujeres debemos callar, la menstruación tenemos que callar, no digas porque no, o sea, eso es el principal motivo para que esto suceda, para que no sea visible, porque nos han criado con que el cólico es normal, pero lo que nosotros sufrimos no es un simple cólico, o sea, son dolores realmente terribles que nos van por dentro quemando, nos van comiendo, o sea, es arrancando, es una cosa que solo las personas que sufrimos, que sentimos esto, podemos decir. Nadie se va a poder imaginar realmente el dolor que nosotros sentimos. Nadie, solo las que padecemos. Por eso es muy difícil explicar. Y es por esta razón que nosotros queremos esto, queremos una asociación, queremos un grupo, queremos una ley, justamente para las que vienen, para que ellas vean que el cólico no es normal. Si tiene un dolor, corra al médico, pero a un médico especializado, no a alguien que nos maltrate, que nos tome como que fuéramos muñecos de exposición, que nos tomen como conejillos de indias para que experimenten, porque eso es lo que yo he vivido en carne propia, yo, y sé que muchas hemos pasado lo mismo, y es horrible, porque el hecho de que estén sobre ti, manoseándote, toqueteándote, y no, es terrible, y no es un doctor, son muchos porque son los estudiantes que están. Entonces es una cosa terrible que yo, o sea, yo tengo pánico, yo no voy a los médicos, ya no voy, porque me da miedo, tengo pánico. Sí, comparto completamente con Sonia. Ahora, importante, Sonia, también para ir como cerrando ya el espacio este de entrevista, y creo que deberíamos, dado que tuvimos estas dificultades de conexión, ofrecemos hacer un reportaje, una entrevista más a profundidad y subirla a nuestra página. Pero sí me gustaría, antes de ir cerrando también, que nos puedas comentar desde tu experiencia, de lo que tú has conversado con las compañeras, porque yo también podría decir la mía, se afecta también temas laborales, ¿no? Por eso hablaba de que es una enfermedad discapacitante y muchas veces no se entiende. Una va contracorriente porque son dolores y sangrados tan fuertes que a mí me pasaba que yo me desmayé varias veces en el trabajo, me desmayé manejando, casi me mato. Como no hay medicación estandarizada, no hay medicación que funcione porque todo es de experimento, entonces te deriva a otras enfermedades. Pero bueno, lo que quería yo decir es que a la larga, sí, tu desarrollo profesional en muchos casos otros, unos más en otros menos, se ve impactado negativamente. No se diga la vida personal, afectiva, etcétera. Sí, es muy difícil porque nadie te va a aceptar que faltes una semana o más días. Porque realmente yo empecé así en el trabajo, faltaba un día, después eran dos días y después, o sea, era ya, llegaba una semana, pero ya sin poderme parar y decía, no, es que tengo que trabajar. Y eso influye mucho, muchas han sido despedidas de los trabajos. Y no se puede, no te dan una buena recomendación porque piensan que tú eres la vaga y no es así. O sea, nadie sabe los dolores que tú tienes. Y que te digan la vaga no es porque tú no quieras trabajar, simplemente es porque tu cuerpo no puede, tu cuerpo no reacciona al dolor. Y muchas veces pasas dopada porque te debes tomar ya medicamentos, pero que son de esos que te dejan, pero ahí, ya prácticamente a veces ya no te puedes ni despertar. Y los estragos que te das de esos medicamentos después, o sea, pasas una semana media como que drogada prácticamente. Uh-huh. Entonces, nosotros justamente por eso, pensando en todo eso, por las miles de personas, de mujeres que no pueden trabajar, que han sido despedidas y que necesitamos un trabajo justamente para poder solventar nuestros gastos médicos, queríamos armar la asociación y nuevamente con la ayuda de otras compañeras que siempre me escriben y a mí me da mucha pena porque yo no puedo darles nombres de doctores porque eso también era que nosotros queríamos como hacer un registro de médicos especialistas y no simplemente me da mucha pena porque es en todo el país, me dicen estoy escribiéndote de tal parte, aquí me puedes recomendar un médico. No puedo porque no tengo idea de médicos justamente porque, somos solo Doris y yo las que estamos moviéndonos. Uh-huh. Y bueno, ahora por medio de esta entrevista quisiera llamar a las chicas que padecen de esta enfermedad para unirnos y poder lograr juntas beneficios para todas. Muchísimas gracias, Sonia. Muchísimas gracias, Nati, que en este caso ha sido una entrevista a dos voces. Hace un momento decía Marianita, nos solidarizamos sobre todos estos testimonios que son duros y desgarradores. Creo que necesitamos volver nuevamente sobre este tema. Hace un ratito lo decía Natalia, la posibilidad de hacer un reportaje, poner en conocimiento a nuestras radioescuchas, a la gente que nos siga sobre la endometriosis, rompiendo además estos tabúes que se mantienen en la sociedad. No tenemos por qué vivir con dolor. Eso me parece bastante importante. La segunda cosa, la posibilidad de unirse con varias compañeras, amigas, hermanas, etcétera, en torno a que se legisle sobre la necesidad de reconocimiento bajo lo que significa seguridad social, el tema de una enfermedad, como lo ha señalado, catastrófica, que en muchos países ya tiene este reconocimiento porque implica los temas laborales. Te agradecemos muchísimo, Sonia. Muchísimas gracias también la paciencia tuya para esta entrevista. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos han seguido y por sus preguntas. Vamos a dar paso a continuación con nuestra maravillosa Kendra, con Rompiendo los Tacos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Entrevistas totalmente diferentes. Rompiendo estereotipos, rompiendo esquemas. Es momento del Rompiendo los Tacos. Pau, bienvenida a este tu programa. Qué chévere, gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias por la invitación. Espero que todos nuestros amigos y todas estén muy a gusto con esto. Muchas gracias, tené nomás verás, porque queremos escucharte. Quería preguntarte, ¿qué significa ser trans para ti? Bueno, es el deseo de toda mi vida. Que ha venido, bueno, como expresión de visibilidad, ha venido siendo ¿cómo se llama?, pospuesta durante tiempo de una que se está buscando objetivos desde que una fue niña, buscando metas, una primero metas en su desarrollo personal, educación, profesión, toda esa cosa, uh-huh. y hasta la aceptación de la sociedad para que le acepten como mujer trans. Ser trans para mí es un gozo, es un placer, es una euforia que yo tengo en mi interior, en mi alma, de ser mujer, de poder ser mujer. Bueno, la palabra trans conlleva muchas, muchas cosas, ¿no? Es feo decir trans para mi modo de ver, porque somos seres humanos y por esa segregación que nos hace la sociedad, tenemos que ver dónde encajamos y nos encajan como trans. Transgrediendo el sistema, transgresoras de todo lo que conlleva el patriarcado, todo lo que lleva un sistema que siempre ha predominado, como es el binario, lo conservador y todo lo que conlleva. ¿Y por qué razón a nosotras nos ven como esa ruptura tan fuerte a la sociedad? Cuando tú te paras de enfrente y ver a una persona entrando, wow, y compararse con una persona cisgénero, para mí eso no va. Pero para serte sincera, ya en lo sentimental, ser trans es lo que soy, es lo que siempre he sido, desde que tengo uso de razón, desde mis 3-4 años, siempre me sentí mujer, siempre me sentí con ganas de salir, pero lamentablemente por ese sistema en ese entonces, date cuenta, tengo 42 años, y yo mis primeros años no podía salir, tomando en cuenta que aquí recién la despenalización se dio en 97. Imagínate lo que era, yo admiraba tanto a las mujeres de ese entonces trans que salían a la Foch, al centro o en el Gran Pasaje donde eran las peluquerías, donde tú podías, aunque sea, admirarlas, y yo respetaba mucho y verles que ellas tenían ese valor y yo no tenía, por el miedo mismo, incluso del nivel familiar. Entonces, ser trans es eso, tener el valor de ser tú misma, de ser mismo, quien seas, de amarte, respetar tu cuerpo, querer tu cuerpo, y pues transgredir contigo mismo y ser tú mismo por esa transgresión. Claro, el aprender, y sabes lo que tú me dices, me queda esta palabra y se me viene a la mente, es la de luchadores. La verdad, luchadoras, luchadores, luchadores. Así es. Porque, como tú dices, estuvieron en primera línea y hasta ahora están en primera línea. Y somos las más olvidadas, las que la sociedad misma no nos incluye, incluso como política pública no estamos tan consideradas como si el resto de las siglas de la comunidad. Pero la T siempre está estigmatizada como algo que aún no está considerado. Si no fuera porque en otros países hay ciertos avances, tenemos ejemplo en Estados Unidos que tienes una secretaria de salud, subsecretaria de salud, que tiene la responsabilidad, te cuenta, de la vacunación de Estados Unidos como tal. Entonces es algo bastante fuerte. Tenemos una senadora trans, que es mi tocaya, Sara. Y ya conversando acerca de cómo tú te sientes con respecto a lo trans, sí, se me hace así el corazoncito, pero me gustaría preguntarte, ¿has vivido alguna vez una situación de discriminación? ¿Cómo fue? Una compañera trans que en el colegio, los mismos profesores le tuvieron que decir a los padres de familia que le saquen del colegio porque estaba sufriendo bullying, y por ser manifestarse como trans, le sugirieron a los padres que le retire del colegio. Y por último, ella me quería pegar. Y por último me dijo, ¿cómo fue que me dijo? De indio manico. ¿Cómo puede que cuando llegué, todo el mundo se imaginaba una mujer cisgénero? Oh, sorpresa, llegó Sara Flores, una mujer transgénero. Y el conjunto como tal tuvo una reacción bastante fea. Fue impresionante ver que todo el conjunto tomó una actitud a la defensiva, es decir, y relacionan mucho con la pedofilia, nos relacionan mucho con el tema de que vamos a hacer daño a los niños, que es contagioso, que no sé qué, cuidado, ahí vino un hombre vestido de mujer, que no sé qué. O sea, comenzaron a estigmatizar y no... Discriminación, los casos que casi todos los meses salen de mujeres trans golpeadas, de asesinadas, inclusive por sus propias parejas o por desconocidos. Sería Carolina, que en el año pasado sufrió también una violencia y ahorita tiene la cara deformada. Por ese caso de violencia que sufrió. Son muchas las personas que han sufrido violencia y rechazo por mostrarse tal cual son, por pertenecer a la comunidad LGBTIQ+. ¿Qué más tiene que pasar para que la gente reaccione? El Día Internacional de la Memoria Trans es un día dedicado a aquellas personas que han sido asesinadas, víctimas de la transfobia, y a recordar la violencia que sufre esta comunidad día tras día en el mundo. El 31 trans nació justamente por la invisibilización de la comunidad trans a existir. Tenemos la memoria trans en octubre. Sí. Tenemos la memoria trans por las personas trans que fallecieron. Pero no hay la visibilización de la población que todavía está viva, ¿ya? En estas manifestaciones, acceso laboral, en el campo de la cultura y de las artes. Es importante para educar a la gente, para informar primero, para informar que existimos y que siempre hemos existido, para informar, para educar también, porque las personas no saben qué es orientación, qué es identidad, qué es género, qué es sexo. Entonces, eso por lo menos les motiva a que vayan a consultar y que lleguen a sensibilizarse, si es que les alcanza el corazoncito, a tener esa sensibilidad de que somos personas, de que somos seres humanos. Y la visibilidad sirve para justamente hacer incidencia política. Nosotros, la población trans, necesitamos ser visibles, necesitamos hacer incidencia política para que no nos vean como ese estigma social, que solo servimos para el trabajo sexual o para el trabajo de gabinete. Ojo, no estoy estigmatizando eso yo como trans, sino que son trabajos muy dignos. Por algo es la lucha de reconocer el trabajo sexual como que tenga seguro, que tengan todo, porque se merecen. Es un trabajo. El gabinete de belleza también es un trabajo. Pero tenemos que salir de ese estereotipo. Tenemos capacidades que no nos vean al momento de una entrevista, no nos vean lo físico, sino nos vean lo intelectual, lo capaces que somos, lo que podemos generar. ¿Cómo podemos apoyar y aportar a esta causa? Ahorita estamos buscando auspiciantes, porque sí, va a ser algo un poquito más grande que lo que fue el 31 trans del 2019. Ya. Estamos ahorita buscando auspiciantes para que, una, ver el apoyo para los compañeros que van a hacer estas actividades, la parte de comunicación, la parte de difusión y la parte de estar ahí en estas actividades. Por eso estamos pidiendo el apoyo de todas las compañeras transgéneros y también no solo la población transgénero, sino la población LGBTI en especial, que nos apoyen para cumplir con este objetivo, este proyecto que tenemos para este año. Listo, muchísimas gracias, Carla. Un gusto haber estado contigo y compartir este momento. Muchas gracias a ti y a todos los compañeros que nos han visto. Ya, no te abrazo porque la COVID, amiga. Contar la historia de la transfobia en América Latina es contar la historia de millones de personas que viven en silencio o bajo la perenne amenaza de no poder vivir su identidad en libertad. Según datos de la CIDH, el 80% de las mujeres transgénero en América Latina mueren con menos de 35 años. Es por esto que todos los esfuerzos deben estar dedicados a estas personas que se encuentran en primera línea por la lucha de los derechos de toda una comunidad, no solamente de la comunidad trans. Recordemos, respetemos, aprendamos y, sobre todo, valoremos el trabajo que las personas trans están realizando y han estado realizando todo este tiempo. Un espacio seguro y sororo. Cuéntame, Guaricha. Hola a todos y todas. Bueno, saludamos ahorita que ya nos conectamos y nos juntamos con ustedes a esta conversación, Angie y yo. Primero queremos dar gracias por el espacio a la Fundación Ecuatoriana Equidad para la Ciudadanía LGBTIQ+, quienes prestaron el espacio para realizar el segmento de Kendra, de Rompiendo los Tacos. Ahora sí, nos encontramos en una nueva emisión de nuestro segmento Cuéntame Guaricha, donde les queremos leer los comentarios en el post de este segmento y también vamos a hablar también en torno al tema propuesto. Para ello me encuentro con Angie y con una de las dos amigas que nos estarán acompañando durante algún tiempo en Guarichas Insurrectas, Shaya. Hola Mave, hola Raya, hola a todos y todas quienes nos siguen en esta transmisión. El tema para este segundo encuentro del segmento Cuéntame Guaricha, hablaremos específicamente sobre el machismo, las típicas frases machistas que escuchamos a lo largo de nuestra vida. Pero antes de leerle, vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Shraya. Hola. Sí, hola, soy Shraya, soy un estudiante de segundo año en California y estoy estudiando los estudios políticos, pero siempre he tenido un interés en el discurso femenino y gracias por invitarme aquí hoy. Gracias a ti. Sí, muchas gracias, Raya. Bueno, también íbamos a hablar, conversar con Paz, que es otra de las chicas que nos está colaborando ahorita actualmente en Guarichas Insurrectas, pero Paz tuvo un inconveniente y por eso no nos va a acompañar hoy. Bienvenidos a las dos y empecemos. Ahora vamos a hablar del machismo, así que se puede definir al machismo como una ideología que defiende y justifica la superioridad y el dominio del hombre sobre la mujer. Exalta las cualidades masculinas como agresividad, independencia y dominancia, mientras estigmatiza las cualidades femeninas como debilidad, dependencia y sumisión. Además, el machismo se compone de ciertas conductas, comportamientos y creencias que promueven, reproducen y refuerzan diversas formas de discriminación contra las mujeres. Se construye a través de la polarización de los roles y de los estereotipos que definen lo masculino de lo femenino. Su principal característica es la degradación de lo femenino. Su mayor forma de expresión, la violencia, en cualquiera de sus tipos y modalidades en contra de las mujeres. Sí, y según datos de la Fundación Aldea, la situación estructural de violencia machista no cambia en Ecuador y una mujer es víctima de feminicidio cada 3 días y desde el 1 de enero hasta el 3 de marzo todo del 2021 ya fueron arrebatadas 20 vidas de mujeres en Guayas, Manabí, Azuay, Chimborazo, Los Ríos y Sucumbio son las provincias en las cuales registraron 2 o más mujeres asesinadas. Así es, además, en el 92% de los casos, los feminicidas formaban parte del círculo cercano de las mujeres asesinadas. En el 85% de los casos fueron sus esposos, convivientes o exparejas. En el 7.7% fueron sus padres o padrastros, quienes les quitaron la vida, y en otro 7.7% de casos fueron sus amigos e incluso conocidos. Por este vínculo sentimental afectivo de confianza, los asesinos aprovechan la vulnerabilidad de las víctimas para perpetrar el delito con facilidad. Además, en el 36% de los asesinatos se usaron armas de fuego. El otro 29% de los feminicidas utilizaron armas blancas para acabar con la vida de las mujeres. Estos datos son parte de todo lo que sucede en el mundo y es una representación del machismo que también se ve presente en varias frases que nos han dicho a lo largo de nuestra vida. Así es, Mabe, y creo que es momento de presentar los comentarios. Y debido a la cantidad de testimonios que recibimos, hemos seleccionado los 10 más populares para compartirlos con ustedes. Mabe. Sí, disculpe, hubo un problema con el micrófono. Así es, en este comentario, que es el primer comentario que hemos seleccionado, dice una típica frase que creo que nos han dicho a todas y que incluso muchas mujeres igual lo han dicho. Eso es que está en sus días. Otra guaricha nos comenta, las mujeres se van a la universidad para conseguir marido. Siempre debe existir un hombre en la casa para que exista seguridad. Tu mamá no lava ni plancha mi ropa, dicho por mi papá. Sí, otro comentario dice así, ahora los hombres tenemos la culpa de todo lo que les pasa a ustedes. Otra amiga nos comenta lo siguiente, el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Ella me buscó, lo demás es historia. El padre del futuro esposo a la futura nuera. Tú lo vas a ayudar a centrarse en la vida. Ese muchacho vale la pena. No entendiste la película, ¿verdad? Déjate le explico. Eso siempre me dice un amigo. También nos cuentan estas frases. Vos ya no tenés que estudiar, ya eso ya pasó para vos. Ahora tenés que estudiar para ser buena mujer en la casa con tus hijos. Sí, y también creo que hay un problema en el que los hombres intentan definir la feminidad en términos de la masculinidad, como si una definición de lo femenino independiente de lo masculino fuera una amenaza a su posición patriarcal en la sociedad. Y para mí, una frase machista que he oído en el pasado es peleas como una chica, que significa un insulto de un hombre a otro. Es muy cierto lo que ahorita nos dice Shreya y creo que, o sea, es verdad lo de la feminidad. Es como que quieren que seamos de una forma en la que la sociedad nos impone y que por ser mujer tenemos que actuar o decir tal cosa. Creo que las frases que a mí siempre me han chocado desde que soy muy niña es el siéntate como mujercita. Las mujercitas no se ríen así. No puedes decir tal expresión porque eso no es de una mujercita. Tú eres una dama y creo que siempre me ha comparado mucho con, por ejemplo, con mis hermanos, porque yo tengo dos hermanos, solo hermanos, y no tengo hermanas. Entonces siempre es como que, que se vea la diferencia de que ellos son hombres y yo soy mujer. Entonces como que no puedes comportarte así, sentarte así, eso tus hermanos. Eso, y siempre ha habido eso. Entonces algo que siempre me ha enojado muchísimo, esa típica frase de que una mujer o una niña no puede hacer tal cosa porque tiene que comportarse como dama o como señorita. ¿Y qué es ese comportamiento? O sea, ¿cómo? De acuerdo totalmente con Ruaya y Mabe, pienso que debemos erradicar este tipo de frases, de comportamientos desde nuestra familia, porque ellos son los que nos educan y así es como vamos a ir dando pasos importantes para cambiar nuestra sociedad. Continuamos con los comentarios de nuestros guarichas de Facebook. Tenemos la siguiente. Dice, la maternidad te completa como mujer. No solo es una frase machista, sino que es la más pelotuda que escuché. Sí, también nos comentan, no es asunto de mujeres. El siguiente comentario... Sí, saludos a nuestras personas que nos están siguiendo en Facebook. Me dicen que desde producción nos comentan que hemos tenido muchos saludos, preguntas. Entonces, igual, como dijo Natalia, vamos a resolver igual esas preguntas en un reportaje que realizaremos sobre el tema. Y gracias y por estar conectados siempre con Guarichas Insurrectas. Entonces, en el siguiente comentario podemos identificar otra frase que dice, las mujeres son para la cocina. Otra guaricha nos comenta diversas frases que creo que todas hemos escuchado. Dice, justo lo que nos comentaba es Roya, las niñas no dicen groserías. ¿Por qué tan solitas cuando van varias mujeres en la calle? ¿Sabes cocinar? Ya te puedes casar. ¿Cómo así? ¿No quieres ser mamá? Estarás incompleta toda la vida. Los hombres en la calle, a las mujeres a la cocina. Seguro está mal cogida, por eso el mal genio. Esto está hormonal. Sí, y para cerrar con los comentarios de Facebook, tenemos el siguiente. Me lo dijeron en un grupo de estudios de Marx. Es mentira que los hombres tenemos privilegios. Ese es un invento del feminismo de derecha. Y también me dijeron, aquí nada de privilegios, no por ser madre soltera y quieres a tu mamá, discapacidad, vas a tener un trato especial. Creo que todos estos comentarios que hemos tenido y, bueno, el resto de comentarios que no los pusimos ahorita por el tiempo, pero que estaban, son frases que, o sea, que se escuchan a diario, que vas pasando por la calle y escuchas el típico, porque, por ejemplo, a los hombres no les pasa, de verdad, por más que quieran como que hacer esa igualdad de que ellos también sufren violencia, y sí, se sufre violencia también, pero no esa violencia de por ser hombre. Nosotras la recibimos la violencia de por ser mujer. Entonces, cuando estás pasando por la calle y el típico mamacita, el típico, lo que decía una chica, el por qué tan solas cuando están solo mujeres. O sea, siempre como que con el fin de hacerte de menos o de hacerte sentir muy, pero demasiado insegura. Creo que eso es parte del machismo. Creo que a veces el machismo se identifica no solo con frases, sino solamente en ver a alguien, en cómo alguien te ve. Es como que ya sabes que te está viendo de una forma superior, intentando minimizarte, intentando desvalorizarte. Entonces creo que a veces el machismo ni siquiera necesita tener palabras para identificar que es machismo. Así es, Mabe, y ya casi vamos terminando, pero esto creo que engloba todo lo que hemos hablado a lo largo del programa, como nuestras compañeras nos han comentado la violencia que han sufrido en el ámbito de la salud. Y esto también se complementa con el machismo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Entonces, es importante que estamos dando a conocer que esto está mal. Enseñar a nuestros niños y niñas que no hay cosas definidas para mujeres, no hay cosas definidas para hombres. Todos somos iguales y eso es lo que buscamos. Una sociedad equitativa e igualitaria. Entonces, con todo lo que hemos leído, podemos evidenciar que el machismo es evidente, que las mujeres siempre estamos expuestas a este tipo de violencia. Entonces, es importante dar a conocer y que hagamos conciencia de que esto está mal. Continúa, Edward. Sí, tenemos mucho más por decir, pero nos veremos en un próximo programa para compartir más temas con ustedes. Y soy Shreya, y hasta la próxima. Chao, chicas. Muchísimas gracias por invitarnos a mí para hablar con nosotras. Fue un gusto. Muchísimas gracias, Shreya. Y bueno, ya que aún nos queda un poquito más de tiempo, creo que vamos a poder completar las canciones. Las dejamos con música antes de cerrar Guarichas Insurrectas. Así que, Angie, por favor, si das paso a la... Así es, Mabe. Vamos a escuchar este cover de Julieta Venegas, Mujeres. Julieta Venegas se inspiró en las multitudinarias marchas de los colectivos feministas en México que han tomado las calles para exigir un cese de la violencia de género y a los feminicidios. Para escribir esta canción, ella comenta lo siguiente. Esta canción representa ese mensaje que necesitamos transmitir. Me parece súper bonito que empiece a surgir esa concientización de las mujeres de salir a las calles, tomarlas, hablar, protestar y mirarnos porque las marchas también son encuentros, dijo Julieta Venegas. Escuchemos. Se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió, voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria por quien no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más. No callaremos y aquí presentes, tus viejas maneras derrumbamos ya. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las flechas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las flechas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre, te toca aprender a escucharnos. No intentes contar esta historia, mi presente y mi pasado con esta voz. Hoy voy a narrarlo, pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria por quien no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las flechas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las flechas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Por mi hija. calles muertas, va por los sueños que se nos fueron, va por la vida para hacerlos, por las que vienen, por las que fueron, va por contarlo todo de nuevo. Hola, y bueno, ya estamos de regreso. Yo me fui a poner un saquito porque estaba muerta del frío y me agarraron aquí tratando de despedirme de esta transmisión en vivo. Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos tenido una acogida muy interesante, muy gentiles por todos sus comentarios, por todo su cariño, por todas las cosas bonitas que nos han dicho hoy, también las palabras de fuerza, de valentía. Y gracias al equipo de producción que está siempre pendiente de cómo hacer que este espacio sea seguro, sea un espacio de información útil, un espacio sororo. Y también gracias por siempre permitirme hablar de este tema, de la endometriosis, que es un tema que me atraviesa y, como escucharon, nos atraviesa también a muchas mujeres en el país y en el mundo, ¿no? Así que les abrazo profundamente, chiques. Muchísimas gracias. Gracias, Nati. Yo quería darte un abrazo así muy fuerte por tu testimonio, por tu franqueza. Muchas gracias al equipo de producción. Qué bueno que se hayan integrado en este momento, Sharia y Paz, en un muy buen trabajo. Me gustó muchísimo. Mabe, Angie, gracias por ese trabajo. Y Kendra, con una entrevista que en el 31 de marzo, que se celebra el Día Trans, nos uniremos con muchas sorpresas. Así que, y preparados. Muchas gracias a todos y a todas por haber seguido esta transmisión. Gracias a nuestros amigos que siempre están pendientes de todo lo que hacemos. Gracias, profes, por brindarnos este espacio que nos permite alzar la voz, que nos permite tener una lucha sobre estos temas que perjudican tanto a las mujeres, a las personas trans. Es muy importante y gracias a todas por seguirnos en esta transmisión. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, profes. Muchas gracias, chicas. La verdad es un equipazo. Me alegra mucho ser parte de Guarichas Insurrectas. Es algo que me llena mucho, me emociona y me hace aprender cada vez más, ¿no? Aunque sí me da todavía miedo unas cosas ahí. Las reacciones de las profes sí son muy estrictas, la verdad. Pero igual ya creo que se puede llegar a considerarles más que profes, yo creo que ya incluso pueden ser compañeras, amigas, porque yo creo que todo lo que nos enseñan y todo lo que estemos haciendo es para aprender, más bien, para ser parte cada vez más de esta lucha que se va a poder ganar si estamos unidas, nada más. ¿Es Braya? Sí, para mí eso es un privilegio porque yo no estoy en Ecuador o algo así, pero gracias muchísimo por permitirme unirme con ustedes para hablar sobre estos temas. Sí. Muchísimas gracias igual a ustedes que decidieron juntarse a nosotras, que bueno, como dijo Natalia, es un espacio seguro, es un espacio que queremos transmitir confianza, seguridad y tratar de tener esa conversación. Algo que me ha gustado siempre de Guarichas Insurrectas es que nos han dejado claro que todas estas conversaciones no son de expertas, sino de personas que quieren compartir un espacio de confianza, y por eso justamente igual el segmento de Cuéntame Guaricha lo que busca es escucharlas a ustedes y compartir igual nuestras experiencias y poder tener una conversación en la que todas nos identifiquemos que somos iguales, que hemos tenido problemas similares, que hemos tenido que hemos estado enfrentadas a muchas cosas que nos hacen sentirnos en confianza. Y yo hace un tiempo veía una publicación de qué es sororidad. Creo que esto justamente es sororidad, entender al resto de mujeres y poder dar ese pie. Entonces ahora vamos a, ya nos despedimos. de este programa y nos vemos el siguiente mes con un nuevo programa de Guarichas Insurrectas, pero les dejamos con unas canciones. Les vamos a dejar con la canción de A Quién Le Importa y también les vamos a dejar con la canción de Ruth Montenegro de No Calles Más. Es una canción muy emotiva que nos hace pensar justamente de estos problemas que hemos vivido como mujeres. Así que gracias y nos vemos en un siguiente programa. Chao, chao. ¿Listas? Grabando. 3, 2, 1. A nombre de la familia, a nombre de mantener un hogar correcto frente al que dirán, por un malentendimiento del amor y del perdón, tuve que aguantar desde tierna edad la manipulación, el abuso y la violación a mis derechos, a mi cuerpo, a mi integridad. ¿Cuántas vidas hoy se debaten en la ignorancia? ¿Cuántas vidas hoy se debaten en la impotencia? ¿Cuántas niñas hoy crecen creyendo que es muy normal que te toquen, que te abusen, que te hagan sentir mal? Que es normal, que está bien, que tú no lo lees bien, que exageras o te inventas. Niña, mi niña, mi niña, mi niña. Debes saber, no es normal, no está bien si te hace sentir mal. Grita ya, no calles más, no guardes silencio. Distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo dueño.

suene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Yo te quiero eterna, fabulosa y plena, sabia y hechicera, cósmica y sirena. Yo te quiero viva, cierta y decidida, amando a quien quieras, con tus manos libres, con tu cuerpo tuyo, con tu voz sonora, con tus piezas juntas, con tu mar en calma, con tu luz sonora. Mírate, eres razón y causa, si estás tú nos crecen más las alas, no vas sola. Es momento ahora de ya poner un alto a nosotras mismas contra esta violencia. Yo te quiero tuya, imaginante y luna, siendo quien tú quieras, como tu bandera, con tus manos libres, con tu cuerpo tuyo, con tu voz sonora, con tus piezas juntas, con tu mano en calma, con tu luz sonora. No hay nada que celebrar, solamente que estamos y no es fiesta tampoco. Me motiva que estamos cada vez más mujeres conscientes de nuestros derechos y estamos aquí todas para seguirlos peleando. Guarichas e insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Angie, María Beatriz y Pablo. Tejiendo redes, rompiendo fronteras. Guarichas e insurrectas.